Thank you.

con metamorfosis. Thank you. Francia, Metamorfosis y Rap todo el sur. Eso era lo que más que veníamos de esa banda, de la que nos andaba bien, ¿no? Claro, que sí, más de una vez que nos conocemos con los vocalistas de la banda. Le agradecer a la banda por la respuesta, agradecer a Rodrigo que hizo el contacto y a todos los que están en la sintonía. Y bueno, mandar unos saluditos rápidamente porque el tiempo pasó volando. A mi hora, si me asume, la tiene que dar. Vamos con las informaciones, porque la verdad es que tenemos informaciones y el tiempo lo tenemos corto, así que vamos rápidamente. Es Alberto Plaza en Concepción, 26 de junio, más información en caso de construcción. Antes de que se en la secuencia, se presenta en la cultura, en el curso de Concepción, que se va a destinar a los eventos de experiencias con la FAP 1569-6635-3287. Decimates American Tour presenta Dice, Catalanes, Show Gonda y Human Vestige en el Paso Marino, por el 18 de mayo a las 18 horas. Entradas por el sistema Pasta de Información. Más de la mitad de Tendés, el 21 de mayo, entradas disponibles por el sistema Pasta de Información. Esto es porque el Metro Pasta de Información en Habana Club, a los semanas de 1976. Sábado 6 de mayo, del 1 a 17 horas. Entradas por el sistema de Pasta de Información. Y un Fetus en Habana Club. Semana 386, domingo 11 de junio, entradas por el sistema Eventbrite.com. Se solicita ayuda económica para pequeños con enfermedad que continúan en el costo de concurso de tratamiento. Sus aportes son diarios a nombre de Camila Martínez, cuenta RUT 720-9955, RUT 17.255.256. Campaña contra hoy a bomberos para poder sus datos operacionales. Más información en la página ayudabomberos.com. El Centro de Sangre y Construcción solicita sangre de cualquier grupo para la posición de estómago. Más información en donasangre.com o al foro 9927-23928. El SOS Juan Pancho de Fernández informa horario de urgencias, lunes a viernes de 17 a 24 horas y sábado domingo festivo de 8 a 24 horas. Anarquía, 7 puntas, terror sonoro, porro sucio, hogares de odio, perro partido. Se presentan en el Espacio Sur, Avenida Prat 430. El sábado 15 de abril, entradas al WhatsApp más 569-4096-7860. Brisa a beneficio del 18 para tu esposo tratamiento que ronda los 13 millones de pesos. Más información y compra de números con Gabriela Sorbés al WhatsApp más 569-7171-7963. Choco Bucado de nuevo impulsará el bajo de los productos con el 7-7-4 con más información al WhatsApp. caucho con el topo exacto y a ver de revólver con sniper, con el asa, con el asa, con el asa, con el asa, con el asa, con el asa, con el asa, con el asa, con el asa, con el asa, con el asa, con el asa, con el asa, con el asa, con el asa, con el asa, con el asa, con Mike Serrano, el Teatro UDEC, que ha venido en este mes de abril, deja a la gente las informaciones de contra el CAMS y el sábado 27. Y también en el Teatro UDEC, el sábado 8 de abril, la gente entra por el sistema .com.6. La amiga fiesta en el espacio de abril, por el 6 de abril, las 17 horas, entras por el sistema .com.6. Esa solidaria está en el sistema de todo el mundo, y no los traes a la información de la para contar con el sistema .com.6. Yeah.

registradas por el sistema Ticket Hoy.cl. Sesiones de la raíz presenta Genocidio, martes 4 de abril, Montelunar, martes 11 de abril, Adacín, martes 18 de abril, Magno, el martes 25 de abril, en el Averno, Hugo Janeque, transmisión por el canal Cuartel de Músico a las 20 horas. Domaduras Extremas y Show contra la Nueva Raza, Contrabanda, Contrabando Sureño, entre Mares y Zumba Latino, en la Media Luna de Escuadrón, en Coronel, domingo 9 de abril a las 15 horas, entrada por el sistema Pase a este episodio. Es un cuento de informaciones. Vamos con la música para continuar acá en Innovación Rock, acompañándoles con el mejor rock de todos los años. Thank you. por los Facebook y luego pues es uy, y bueno, acabamos de escuchar a Sandra, mi mamá, la ciudad de la ciudad de con el tema Liberando Hoy, y a lo próximo también que dice mis hijos, ¿dónde es? Vamos con las informaciones, pero antes un par de saludos que se nos quedan ahí, solo para Denis, que nos está escuchando en su casa, para él, para su familia también, gracias por escuchar, y a Iván Pávez, el chat, el amigo ex-integrante de Jones, una banda de rap, bueno, está pasando con su familia en Perú, creo que lo vaya bien, que lo pase bien, todo que muchachos, que disfruten ahí en familia y espero nos vemos pronto. Pues, sí, bueno, gracias por escuchar la radio. Bueno, vamos con las informaciones, que es la siguiente. La maravillosa le ofrece empanadas completas, papas fritas y platos preparados, en Manuel Rodríguez 281. Sus pedidos al WhatsApp más 569-6732-3904. La maravillosa, una maravilla de sabor para usted. Curso de protección de la Perfect Sarmiguel entra a Costa del Perú antes de la Diagonal 1134, departamento 102. El sábado 1 de abril de 9 a 13:30 horas. Reservas al WhatsApp más 569-7817-5197. Curso de diagonal de tipo médico en Centro Antiguo de 1963. De 1930 al sábado 1, de 14 a 19 horas. Y algo que viene para más adelante, el red ya tiene fecha, va a ser el día sábado 28 y domingo 29 de octubre en el Parque Bicentenario. Eso es lo que hay de momento ahora. Dice, intervención en el borde de la orilla en Cali, en el Teatro Bío Bío, jueves 20 de abril al sábado 22 a las 19:30 horas, gratis en Teatro Bío Bío 37. Obra de teatro, otra muerte anunciada del 13 al 15 de abril en Teatro Bío Bío. A las 20 horas centradas en www.teatrobiobio.cl. Sexta, Popeye en Marina del Sol. El sábado 15 de abril a las 23 horas centradas en el 2500 y los socios 2000. Sexta, Ritmo Urbano en el Salisco el 21 de abril a las 23 horas centradas en el 2500 y socios 2000. Sexta, Kiss and Music en Marina del Sol el 12 de abril a las 23 horas centradas en el 2500 y socios 2000. Sexta Ultra Bailable en el MC Disco el sábado 22 de abril a las 23 horas. La Mejilla de los 2500 y socios pasivos de Unión. Luis Smith se enfrenta en Marina del Sol el jueves 20 de abril a las 21 horas entradas por el sistema TicketPlus.cl. Ahora el caso de la Mejilla se presenta en Teatro Marina del Sol el sábado 15 de abril a las 21 horas entradas por el sistema TicketPro.cl. Criatura Oculta en Teatro Dante, el sábado 1 de abril a las 18:45 horas. Retiro de entradas en el Centro Cultural Teatro Dante. Gran Lucatón Solidaria para una madre soltera. Sus aportes a la cuenta RUT de Materia de Sol, 16.245.576-4. Cuenta 16.29.55.76. El teléfono contacto de ellos es 569-65-71-45-75. Correo, mate, su departamento, arroba, gmail.com. Es el La banda Bola Nostra presenta el teatro Dante el viernes 31 de marzo a las 18:45. Entradas disponibles en el Centro Cultural Teatro Dante. Feria medieval y fantasía con Pinta Cinta de Chileón. Sábado 8 y domingo 9 de abril de 11 a 20 horas. El Teatro Rostro presenta la obra Los Cazadores Fauras en Sala Teatro del Centro de Función de la Universidad Católica en el Campus San Andrés, en Autopista. Todos los sábados desde el 15 de abril al 27 de mayo, a las 16 horas. Estará disponible en cultura.uslc.cl, general 5.000 y los niños y adultos mayores 3.000. La banda Prófugo, el grupo solitario, se presenta en Teatro María del Sol el viernes 18 de abril a las 21 horas. Estará disponible en la página prófugos.com.ar. Munchi, banda de grupo Marilyn, se presenta en Coyote de Bar, en 143, el jueves 6 de abril a las 21 horas. Entrada 3.000 pesos. Fiesta de los 80 y 90 en la Cámara de Comercio de Túnez, con Brigada de Negro, banda de grupo Prisionero, el sábado 29 de abril a las 22 horas. Esto que viene es para la población. Dice Domingo de Ramos en Plaza de Garretón con Arancilla, el domingo 2 a las 11 horas. Invita a Parroquia Santa Madre de Dios. Taller de autorretrato en Balmaceda Arte Joven, Colo Colo 1855, para personas de 15 a 29 años. Requisitos, tener cámara fotográfica o teléfono celular con cámara operativa. Tener también tarjeta de memoria y adaptador de tarjeta. Inicio del taller el martes 11 de abril de 17 a 19 horas. Radio Cruce, Chivota Radio G y Minilia. Se presenta en el refugio de arte 1322 a las 21 horas. Entrada 3.000 pesos. en casa de salud, viendo el 31 desde la sección fuerte, y el corte turno, salud, tablao, flamenco, vive el trauma, hace cartamina, vive el chasquebo, vive el masivo, vive el flopino, flop, pene, vive el rodrigo, asumán, vive el tamaki, naruja, vive el pésimo. Sábado primero, desde la 18 horas, vive el 2-4 selecto, paila de cobre, cuarteto, vive el trampa, andreade, vive el masivo, masivo, vive el viento selecto, vive el tamaki, naruja, vive el negro pésimo. Miguel de Oleima y un domingo con Jorge Yascon, Gipsy Trio y Miguel Jorge Torres. Campaña del Árbol Municipal para reforestar Santa Juana. Sus aportes a la cuenta vista 00-42-60-210-04 del Banco de Chile, a nombre de Ricardo Méndez, RUC 14.207.530-K. amabrisadelsol@gmail.com, el correo, para que manden la información. Finalmente tenemos Feria Free en el Liceo Experimental Rengo 65, sábado 1 de abril, desde las 12 horas. Vámonos con más música aquí en Invasión. We'll be right back. acabamos de escuchar a Destin con In Your Heart y Ace Bloom con Ace Bloom. Y vamos a poner las informaciones, dice lo siguiente. Las bandas Dosis, Cianuro y Dos Efecto se presentan en el tercer lugar, en el 122, el sábado 3 de mayo a las 21 horas. Reventas al más 569-88-89-47-50. Reventa 10.000 y 12.000 en puerto. Sinergia y las Divas Latinas se presentan en la bodeguita de la Argentina. Mañana viernes 31, año del Pinto, 1661. Moral Distraída, manifiesta su polémica en la bodeguita también. El Pinto, 1661, el sábado 1 de abril. Salsa y Bachata en la bodeguita en el Pinto, 1661, domingo 2 de abril. Muerto se presenta en el Teatro Río Río, hoy 27 de abril, a las 20 horas, entradas en Teatro Río Río. Feliciano Sandías, cantautor local, con la invitación de sus seguidores, sus producciones a la venta. Contactarse personalmente a su Instagram, @feliciano.sandias, y a su Facebook, Feliciano Sandías, valor cada día 5.000. Apoyemos el arte local. Miretti Arts 1 presenta a Futan desde Temuco, Agónice desde Los Ángeles y Anónime de Ponce. Anónime de Ponce, perdón, en Refugio Arma, el Puse por Dios, el sábado 1 de abril a las 21 horas. Eventos 5.000 y 7.000 en puerto. Lord of the Rings, Sinfónico del Teatro Universidad de Concepción, el domingo 21 de mayo a las 19 horas. Entradas por el sistema PASLIME.cl. Festival Patricio Manso, presenta Juanito Ayala, Sol en Avellán, Banzo Chiboyante y Banda Manso en la Plaza Cívica de Chiboyante. Costado Estación del Pilote, sábado 1 de abril a las 17 horas. Junten las bandas Junten Camote, La Juana Roja, Green Room, Universo Fama. El concierto para sordos se presenta en el Camp House de Avenida Juan Bosco, 201, el viernes 31 a las 21 horas. Entrada, 3.000 pesos. Feria G, el Gimnasio Municipal de Lota, sábado 15 de 2016, de 11 a 20 horas. Esto lo que tenemos que decir también es importante para nosotros, que es vecinas y vecinos de Pedro Rodríguez. La escuela Oscar Castro Zúñiga solicita apoyo con un proyecto de computación. Desean buenos, malos o antiguos para poder ser utilizados en el taller de armado de construcción de computadores. Para los alumnos, más información, comunicarse con Jorge Romero al WhatsApp más 569-77-68-18-99. Las bandas Profanos de Puerto Secundario se presentan en el Salsa Puedes, por Puerto, en la Avenida Colón 258, Campo Guano, el sábado 1 de abril a las 21 horas. Entrada 5.000 pesos. Claudio Narea y banda se presentan en la bodeguita, en el Pinto 1661, el domingo 21 de mayo. Les invitamos también a que escuchen nuestros programas en vivo, ¿cierto? Que nos acompañan toda la mañana, que va los martes y jueves de 10 a 2 horas, conducido por la señora Ana Luisa Cofre. También tenemos el programa Gente Grande, que va los jueves desde las 17 horas, conducido por Don Eduardo Fernández. Aquí en el futuro, que va los viernes a las 12:30 horas, conducido por Don Omar Saavedra. El programa Nueva Vida también, que va los martes a las 20:30 horas, conducido por Don Reinaldo Iván. Esos son algunos de los programas que tenemos acá. Vamos con más música aquí, Invasión Rock, y a la vuelta repetimos los. La información de hoy que viene entre este y el próximo programa. Invasión. Canadá, Finger Eleven con Paralyzed y God is an Astronaut con Art is Very Alice Bright. Y nos vamos con las informaciones. Recordar las informaciones que van en texto y el próximo programa. Dice lo siguiente: se solicita ayuda económica para pequeños con enfermedad poco común por su tratamiento. Sus aportes son diarios a nombre de Camila Martínez, cuenta RUT 17-20-99-55, RUT 17.209.955-6. Campaña Dona Hoy a Bomberos para cubrir sus gastos operacionales. Más información en la página Ayuda a Bomberos del COSEM. Todos por Benjita, músicos unidos por una noble causa, en gimnasio municipal de Penco, viernes 31 a las 17 horas. Congreso en Teatro de Oyo, viernes 31 a las 19.30 horas. Entrar por el sistema ticketclub.cl. Herbert Vargas, en Espacio Molina, viernes 31 a las 21 horas. Power Up Orquesta, en el Centro Teatro de Universidad de Concepción, el domingo 2 de abril a las 19 horas. Más información y comprar entradas en Fono.cl. La Mega Fiesta en Espacio Marina, jueves 6 de abril a las 17 horas, entrada por sistema acceso.cl. Moral distraída en la bodeguita, en el quinto 1661, sábado primero a las 21 horas, entrada por sistema acceso.cl. Fiesta Fulgi 80 y 90 con DJ Fader y DJ Catboy en MCD, sábado primero de abril a las 23 horas, 12.500 socios, general y 10.000 socios. Fiesta Fulgi. Jueveo con Seba Bustamante en MSI, jueves 6 de abril a las 23 horas, 12.500 general y 10.000 socios. Fiesta Salvaje con Matías Vega en Marina del Sol, viernes 31 a las 23 horas. ANC de Lucha Libre en Liceo Juan Martínez de Rosas, sábado primero desde las 17 horas. Expo Vinilos en Don Mirador Bio Bio, sábado primero y domingo 2 de 10 a 20 horas. San Pedro Beer Fest en el Parque de Laguna Grande, el sábado 1 y domingo 2, es de las 12 horas. Obra de Teatro Isabel de Escorraga Isabel en Teatro Bio Bio, martes 4 y miércoles 5 de abril a las 20 horas. En Plas, Teatro Bio Bio, punto 6. Curso de Protección del Arcángel San Miguel en Terapias Ambulante, Jornal 1134, Departamento 101. Sábado 1 de abril de 9 a 13.30 horas. Reservas al WhatsApp más 569-7817-5196. Curso de Biomagnetismo Médico en el Centro Antiquillo de Imperial 63, del viernes 30 al sábado 1 de 14 a 19 horas. Criatura Oculta se presenta en Teatro Lanza el sábado 1 de abril a las 18.45 horas. Retiro de entradas en Centro Cultural Teatro Lanza. Bodenov se presenta en Teatro Dante el viernes 31 de marzo a las 18.45 horas. Entradas disponibles en Centro Cultural Teatro Dante. Monchi, banda tributo a Maiden, se presenta en Coyote Barrio, Higgin 43, el jueves 6 de abril a las 21 horas. Entrada 3.000 pesos. Domingo de Ramos en la Plaza de Garretón con Arancibia, el domingo 2 a las 11 horas. Invita Parroquia Santa Madre de Dios. Radio Perugia, ciudad. Banda tributo a Radiohead y Inidia en el Refugio Bar, Maipú 122, viernes 31 a las 21 horas, entrada 3.000 pesos. Randonamas en Casa de Salud, viernes 31 desde las 18 horas. DJ Jorge Burgos, Palo y Tablado, Flamenco, DJ Crampac, África Camila, DJ Chasky Ruth, DJ Masivo, DJ Flop Piña, DJ Rodrigo Guzmán, DJ Tamaki Maruta, DJ Negro Peso, sábado primero desde las 18 horas, DJ Loco H. Selector, Paila de Cobre Cuarteto, DJ Crampac, Agrade, DJ Masivo, DJ Nuestro Selecto, DJ Tamaki Maruta, DJ Negro Pésimo, DJ Leo Leiva y el domingo Almuerzo Jazz con Gipsy Trio y DJ Jorge Lugos. Feria Fit en el Liceo Experimental, Rengo 65, sábado 1 de abril desde las 12 horas. Sinergia y Nativas Latinas en la Bodeguita, viernes 31, año del quinto, 1661. Moral distraída, más fiesta psicodélica en la Bodeguita, año del quinto, 1661, el sábado 1 de abril. Salsa y bachata en la Bodeguita, año del quinto, 1661, el domingo 2 de abril. Heretic Arts 1 presenta Jutando de Temuco, Agonista de Los Ángeles y Anomie de Concepción en el Refugio Barrio, Marcú 122, sábado 1 de abril. A las 21 horas, preventa 5.000 y en puertas 7.000. Festival Patricio Mans, presenta Juanito Ayala, Sol Navidad, Bajo Chiboyante y Banda Mans en la Plaza Cívica de Chiboyán, costado Estación Biotren, sábado 1 de abril a las 17 horas. Las bandas Justin Camote, Juana Rock, Alin Room, Universo Fam se presentan y Concierto para Sordos se presentan en Camas House y en la Avenida Juan Rock, 201, 31 a las 21 horas. Entrada 3.000 pesos. Profano y Efectos Secundarios se presentan en San Cipodes, el Mítico del Puerto, Avenida Colón, 1058 en Talcahuano, sábado 1 de abril a las 21 horas. Entrada 5.000 pesos. Eso en cuanto a informaciones, vamos con los últimos minutos y después nos despedimos. Aquí en Invasión. se hizo un poco larga, a lo mejor se la quiera para algunos, pero fue muy buena, me gustó bastante la entrevista. Agradecer a la banda, ¿no es cierto? Las Psycho Man. Psycho Man, de Santiago, ¿no es cierto? La banda, y tuvo la diferencia de compartir con nosotros, de conversar con Bruno, a su vocalista, y tuvo la más de una hora estuvo conversando con él. Y también pusimos temas de ellos también, que era lo también parte de la entrevista. Y eso, también dimos todas las informaciones de la actividad cultural de acá de la exposición. Y la complementamos con la música que hicimos hoy día. Faltaron algunos temas musicales, pero motivo de que como la entrevista o la conversación más bien se nos alargó un poquito, tuvimos que recortar esa parte del programa, pero lo importante del programa, lo medular del programa, que era la entrevista y dar a conocer las actividades artísticas y culturales de todo el Gran Concepción, se cumplió. Así que estamos bien, nos vamos satisfechos a descansar y nos veremos el próximo jueves. Buenas noches, que descansen y recuerden, mañana a las 12.30 horas, aquí en el Fútbol, aquí en tu Radio Espacios FM, a través del 107.3, la banda de Lorenzo Madura y espaciosfm.cl, nuestra señal online. Buenas noches, que descansen.